Que me estremece el alma y me recuerda los goces de aquel viaje seductor. Los ojos de una linda sirena siana inundaron de amor todo mi ser, y en sus divinos brazos he sentido la dicha del amor y del placer. Tañido de gula, los aires llenaban mi hermosa sultana, romance cantaba. Desde un bebetero como una espiral surgía la mirra, perfume oriental. De aquella muchacha radiante y hermosa ni un solo recuerdo logré conservar. No supe siquiera qué nombre tenía, ni cómo tampoco volver a encontrar. Pero cuando en noche cálida y galana aspiro un perfume sutil y sensual, entonces me acuerdo de la circasiana que mi amor en silencio a luz orienta. Tañido de gula, los aires llenaban mi hermosa sultana, romance cantaba. Desde un pebetero como una espiral surgía la mirra, perfume oriental. Y aquí escuchamos Aromas del Cairo, un valsecito grabado en 1930, el 1 de abril, ahora mismo mes, pero hace muchos años atrás. Guitarra de Barbieri, Aguilar y Riverol. En la voz de Carlos Gardel. Llega hasta mí aquel suave perfume. Hermoso valsecito. Una belleza de una obra de arte. Todo lo que hizo Carlitos Gardel. Acá estaba una participación especial que siempre, como todos saben, casi todo lo que tiene Gardel está hecho a lo criollo, quiero decir, con guitarras. Y acá están las guitarras de Barbieri, Aguilar y Riverol. En el violín está Antonio Rodio, gran violinista del tango de aquellos tiempos. Y en el piano está el capo de Manos Brujas, Rodolfo Biaggi, que grabó 4 o 5 temas con Gardel. El compositor de Aromas del Cairo, José María Aguilar, uno de los guitarristas que está tocando con Gardel este hermoso vals, Aromas del Cairo. Loca bohemia tiene que hacerlo este, para sacarlo del baúl de los recuerdos. Esa muchacha radiante y hermosa. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. 26 de abril del 2023. Ya estamos a punto de caramelo de por lo menos en este lado del hemisferio, que ya acabe el año laboral. Nos queda un par de mesecitos para que arranque, para que se acabe todo. Como todos saben, Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo en Manuel Llanesa 35 en Gijón. El día 27 de junio va a ser el fin de curso de la escuela, así que estamos acá a 2 meses del remate y después 2 mesecitos de verano. Mamita querida, agarrate, Catalina. 2 meses. Es que como estamos en Gijón, ciudad costera, se pone a pleno. Obviamente no es Andalucía, pero agarrate. No frena ni un día, todos los días son sábados. Ay, Dios mío, qué luchas estas. Bueno, acá estamos después de un fin de semana muy movidito que tuvimos. Y otro que se viene, no paramos. Y otro que se viene porque este fin de semana pasado, más allá de que vino desde Venecia, Amparo Ferrari ha dado unos talleres para las chicas milongueras de acá de Gijón, que se quedaron todas, la verdad, enloquecidas del taller de Amparo. Así que como todos saben, si en un futuro que es probablemente cerca vuelve Amparo para estas tierras, no se la pierdan. Más allá de Amparo, el sábado milonga en el Tocafondo, en Avilés también hubo milonga que hizo Albertito, grande Albertito. Tampoco pude ir porque estamos trabajando. A ver si alguno nos toca, che. A ver si alguno nos toca. ¿Y cómo se llama? Y el domingo rematando en el Dream Planet, como siempre, a pleno pulmón. Y lindo fin de semana de Gijón. Hubo lluvia, pero tengo mucho sol, fiesta, cumpleaños. La verdad que fue bastante, bastante completito, compañero Clown. Que fue terrible por todo Cima de Villa. Las fiestas con homenaje a Rambal que le hicieron. Así que potente. Y este jueves, quiere decir, mañana mismo tenemos la milonga en Las Vegas. Así que ya saben, Manuel Llanesa, que es un poquito más para arriba. Así que ya saben, Manuel Llanesa, en cuanto la agarran de Constitución, a la derecha. Las Vegas, de 8 a 11. No pueden faltar. Vamos a meter esto que estamos escuchando de fondo. Por culpa del escolazo, Edmundo Rivero con sus guitarras. Por culpa del escolazo me quedé bien en la vía, las cosas que mamá mía me tuve que apechugar. Ya no podía empilchar, andaba miso de fasos, y al no gustarme el pechazo ni los grupos pa' afilar. Para poder escabiar del whisky me fui al quebracho. Ya no aporté más al feca ni a la barra de la esquina, le rajaba hasta las minas por si había que garpar. No faltó pa' completar aquella cancha barrosa, cuando una mina rasposa que mi bulín compartía se la tomaron buen día al ver fulera la cosa. Empeñé el zarzo y el bobo, refundí hasta la barroca, del centro me fui a la boca a vivir en un altillo. El aire del conventillo me fue ganando de apuro, a fuerza marroco duro ya no podía tirar, y al no poderme aguantar mis amigos del laburo. Hoy le rajo al entrevero de timbas y de paradas, venga de vida locada, ya no tire la carpeta. Una grela que me aquieta acusa sus beneficios, y sin hacer sacrificios cuando hay tornillo en invierno me tomo el sol de Palermo de paso, despunto el vicio. Y hay que darse el gusto, total, en una de esas viene el 9, llama al 13 y nos manda el 94. ¡Qué 17! Y aquí escuchamos Por culpa del escolazo, esta milonga lunfardera del capo de Edmundo Rivero. Que los que no conozcan a Edmundo Rivero, más allá de haber sido en los principios del 47 por ahí, el cantor de Aníbal Troilo. Era un cantor criollo, guitarrero como nadie. Y acá está con su grupo de guitarras, más allá él tocando la guitarra. Y acá te cuenta la historia de que por culpa del escolazo, del juego, al no gustarme el pechazo, ni los grupos para afilar, del whisky me fui al quebracho. Y el tipo tuvo que cambiar un poquito de vida. La vida es dura con el escolazo. Por eso hay que tener más cuidado cuando se empieza a jugar, que te agarra Catalina y perdiste. Mario Sereré compuso estos versos de por culpa del escolazo. Bueno, como decíamos, este fin de semana también tenemos Potencia de Tango en Gijón. Mañana en Las Vegas. El viernes en el Dream Planet. Nuestro amigo Gelu hace una milonga improvisada ahí. Así que viernes Dream Planet de 8 en adelante. Mañana de 8 en adelante. El sábado la milonga que faltaba, que lo organizan Marit y Begoña, que será ahí al ladito de la playa. Después les paso bien la dirección. 9 de la noche los que quieran cena milonga, y los que quieran ir a la milonga 10 y media a darle fino y derecho, con un DJ espectacular, Alejandro Regine. Mamita, qué tipo este. Y después el domingo Dream Planet, Loca Bohemia, toda la potencia. Y después voy diciendo cosas que me vaya acordando. Bueno, vamos a seguir. A ver qué le voy a poner. No se olviden de llamar al 985-142345 si quieren pedirnos algo. WhatsApp, mensaje al 6666-94474. Manden mensajitos. Si quieren escuchar algún tango en especial, si quieren mandar algún saludo, alguna pregunta, de cualquier cosa, pero si es mejor relacionada con el tango. Y si no, tranquilo, busco en internet y le respondo si yo mismo no la puedo filosofear. Así que vamos a seguir ahora a ver qué tenemos a continuación. ¿Qué es esto? A ver. Vamos a empezar con este que está por acá. Julieta Lazo. Vamos a meter un de mi barrio. Julieta Lazo, no se olviden que era la gran cantora. Era la piba más bonita. En un colegio de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Por su porte y su trato distinguido, por las cosas que me mintió al oído, no creí que pudiese ser malvado un muchacho tan correcto y educado. Sin embargo, me engrupió el mal hombre con promesas de darme su nombre, a dejar mi hogar abandonado para ir a vivir a su lado. Y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde en mi sonrisa, porque a reír a mi dolor acostumbré. Y si encuentro algún notario que pretenda con el oro mis amores recibir, yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir. Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman los caíques, qué sé yo. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret. Vendo caricias y vendo amores para olvidarme de aquel que se fue. Yo de mi barrio era la piba más bonita, en un colegio de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Y aquí escuchamos en directo a Julio Lazo de Mi Barrio. Esta linda versión de esta gran cantora, que el otro día le trajeron un premio ahí en Buenos Aires. Bien merecido. Este tango es de 1923, de Roberto Goyeneche, música y letra. Roberto Goyeneche, que no es el Roberto el polaco que todos conocemos, el gran cantor, sino que era un compositor de la década del 10 y del 20, donde hizo bastantes tangos interesantes. Gardel le grabó también unos cuantos. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Ah, tangazo, cuando talla el corazón. A ver si alguien reconoce, de los que están escuchando, quién es el cantor y la orquesta que está sonando. Vamos a poner cuando talla el corazón, tangazo, cuando llora. Thank you. Y aquí escuchamos Cuando llora el corazón. Orquesta de Francisco Canaro y la voz del capo de Charlo. Este tipo, ¿cuánto grabó Charlo? ¿Qué cantor? Mamita querida, flor de cantorazo. Que la verdad que también es uno de los cantores no olvidados, porque suena, pero casi, casi. Y ya por los 90 recuerdo yo que también poca caso se le hacía, como a Magaldi, que decís, joder, qué macana que cantores que tan grandes, porque como Charlo, como Magaldi, que obviamente que fueron en épocas donde el tango no era la potencia tan popular que tuvo en la década del 40, con todo la juventud de ese tiempo que se quedó prendada al tango. En el 20 y mediados del 30 estaba un poco más alejado, era como que la gente de la década del 30, los jóvenes entre 15 y 20 años, agarraron viaje al tango. Pero un tango nuevo, no el tango de 1910, que los veteranos de la década del 30, que ya tendrían 50 años, les gustaba, que era el tango de puñalada, el tango de cabaret. Y claro, esa juventud agarró, cambió otro tango. Por eso lo dice Castillo, lo mismo es Gotán, por más que lleve ribete, compadre, o trenzas de amor. Estamos escuchando de fondo Barrio de Tango. Barrio de Tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho, dónde andarán. Barrio de Tango, que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de Tango, luna y mil, desde el recuerdo de vuelta. Y aquí escuchamos Barrio de Tango, esta versión especial de el grupo Otros Aires, un grupo moderno, un poco con electrónico y tango, que se podría decir también un poco chill out, para estar tirado en una hamaca, en una playa, bien de verano, con un chiringuito, donde se está haciendo unos daiquiri bien cargados, o unos margaritas bien cargados. Que le voy a mandar un abrazo también a mi querido amigo, el mago David Merlín, que quizás nos está escuchando. Desde ahí, desde El Escorial, tenemos que volver a hacer cosas. Le dejamos un saludo a Nuria también, que tiene problemas para conectar la radio. ¿Y qué va a hacer? Eso es lo que tiene, es una radio independiente. Radio Crash 105 FM. Acá de fondo estamos escuchando ¿Pa' qué te fuiste? Enrique Minotto, el genio bandoneonista de Montevideo, uruguayo, y Jorge Omar, estamos escuchando esa voz de Jorge Omar. Voy a meter un tangazo de uno de mis cantores preferidos también, que en realidad no es que tenga un cantor preferido en sí, pero este es uno de los que cuando era pibe me agarró como diciendo, me gusta la forma de... Acá ya estaba de veterano, pero la interpretación, terrible. Con Armando Cupo, la orquesta, con esa caída a lo Pugliese. Alberto Morán, Mentira. Vos sabés que fuiste para mí la luz de mi cabeza alocada, el porqué de mi pobre vivir, que vos alimentaste de amor. Muñequita de trapo que yo adoré santamente, y fingías quererme. Mentira, mentira, no tienes perdón. Me preguntan cuáles son las causas por qué vos quebraste mi felicidad. ¿Por qué razón fatal vos me causaste tanto mal? No te vengo a mendigar cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me arrepiento de haberte querido así. Y pensar que yo te vi llorar de amor entre mis brazos de hombre, que escuché jurarme tu querer por todo lo más santo que hay, por tu santa viejita, que Dios la tenga en la gloria. Y eran todas mentiras, mentira, mentira, de mala mujer. Me preguntan cuáles son las causas por qué vos quebraste mi felicidad. ¿Por qué razón fatal vos me causaste tanto mal? No te vengo a mendigar cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me arrepiento de haberte querido así. Y aquí escuchamos Mentira, con esta espectacular interpretación del capo de Alberto Morán, uno de los que de pibe me atrapó para su forma de interpretarlo. Acá ya estaba más de veterano, la voz muy gastada de esa aguardiente que se metía solo. El tipo tomaba ginebra sola o aguardiente, nada, ¿y qué va a hacer? Tenía que calentar su gola. Porque dicen que la gola se va. ¿Y qué va a hacer? ¿Viste? Hay que mantenerse en un punto, siempre cuidándolo. Ahora vamos a meter un valsecito, Aníbal Troilo, el Tata Floreal Ruiz, 1945. Llorarás, llorarás. Escuchar este vals, bien lo sé que en mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin que llore, me verás otra vez junto a ti, y recién te dirás que hice bien al partir, y al renovar tu emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Escucharás en los pianos y violines más lejanos, te lo dirán con sus sones los nocturnos bandoneones, se trepará por tu reja con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Aunque trates de olvidar, al oír su emoción llorará, llorará. Y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír su emoción llorará, llorará. Y aquí escuchamos, con letra de Homero Manzi, este hermosísimo vals, Llorarás, Llorarás. ¿Qué forma de cantar el tipo este, el Tata, che? ¿Qué forma de cantar, de frasear? Y se contaba ya en la década del 40, ya cuando entró el Tata venía de la orquesta de Alfredo De Angeli, estaba ahí, y de repente estaba Alberto Marino en la orquesta de Troilo. Y Alberto Marino era ya cantor de un tiempito ahí. Y amigo del barrio del Tata Floreal Ruiz. Entonces le dijo a Troilo: che, mirá, tengo un amigo que es un cantorazo terrible. Encima tenía ganas Marino de cantar junto con el Tata y grabar y todo eso. Y Troilo le dijo: bueno, dale, vamos a probarlo. Entonces lo probaron y al probarlo, claro, el tipo agarró viaje como cantor enseguida. Y grabó un montonazo, grabó muchísimo con Troilo hasta el 47 por ahí. Así que esta gloria de haberse juntado, lo consiguió Marino y lo consiguió el Tata, porque al final fue cosa de ambos el haber tenido la suerte de poder juntarse y grabar. Vamos a ver, vamos a buscar, vamos a ver acá, Troilo, ahí llega el Troilo. Vamos a poner. No. El Tata, decían ya. cuando el tango ya era un poco más tranca, ¿sí? Ya no era la energía de la década del 40, ya cuando el tango estaba más retraído por otras músicas de otros lares. Y él iba a cantar como cantor solista, decían en Buenos Aires, este es un peso pesado de la noche tanguera. Y claro, cuando iba a cantar el Tata, estaban ahí los tangueros, bien que no le gusta que se le tuerza el tango, mirando al Tata como campeón, claro. Así que estamos hablando de uno de los mejores cantores, como le decían, maestro de cantores, al gran Florial Ruiz. Así que vamos a meter ahora, ¿qué tenemos por acá? A ver, ¿qué es esto que está acá? ¿Qué es esto? Troilo. Aquella tarde nos acercó el momento, pasaba, me saludaste y no te reconocí. En el hall de un gran cinema te cobijaste del agua, entonces vi con sorpresa tu envejecido perfil. Al verte los zapatos tan aburridos y aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero envejecidas y el zorro avergonzado de su color, no quise creer que fueras la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida, cuando estudiante e incrédula decía los versos de Rubén. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Prendiste mi tortura y te alejaste sonriendo. Fue tu lección más profunda. Solo se quiere una vez. Al verte los zapatos tan aburridos y aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero envejecidas y el zorro avergonzado de su color, no quise creer que fueras la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida, cuando estudiante, que intenta decía los versos de Rubén. Y aquí escuchamos al Tata Florial Ruiz en sus primeras grabaciones con el gordo Troilo querido. Que bueno, voy a presentar a Santi querido. A ver Santi, ¿estás ahí, Santi? No, a ver acá. Ah, hola, buen día, ahora sí. Ahora sí, era el otro. La otra era palanquita. Era una cuestión de botones. Sí, pero botones, pues en Argentina botones es policía. Entonces, O el que te ayuda en el hotel. Sí, también, el Botones. Yo fui Botones, ¿te acordás? Yo también fui Botones. También fuiste Botones. En el Hotel Fraternidad, sí. Che. Así es. ¿Te vienen recuerdos a la mente de vez en cuando del Hotel Fraternidad? Todo el tiempo, creo que me cruzo. la vida. La madre que la parió, puto, de fraternidad, que nos hizo estar todo el tiempo con dando vueltas a la cabeza cosas que te pasan en el día. Decís, me acuerdo una vez que en el hotel. Es impresionante, es impresionante. Hoy en día mi esposa se dedica a la hotelería, está en el gremio, digamos, y no, cada, no sé, cosas que nombra y distintas palabras, y eso me hace recordar, sí, muchísimo. Te viene a la cabeza, ¿no? Sí. Eso, eso. Un voucher. Un voucher. Me das un voucher para comer. Y yo la primera pensaba que era una palangana. ¿Viste? Una palangana para comer. Yo que es un voucher. Sí. O un instrumento para llevarse a la boca. Sí, no sé. ¿Viste? Alguna cosa. Un voucher, sacás un consolador. ¿Viste? Una cosa decís. Y claro, un voucher, el in-out. ¿Viste? Que yo sin saber inglés. Bueno, el in-out. Cuando me presentaron la gobernanta. La gobernanta, pensás que una mujer grandota y ancha. Mi imaginación era una señora nazi directamente. Bueno, tampoco. Vestido de nazi, pero estaba por ahí. Era macanuda, dura. Yo creo que si esta estaba del lado de los nazis, nos mataba a todos. Decía a todos, voy a barrer a todos estos. Sí. Que, bueno. Y sabés que... ¿Sí? Hoy, lindos amigos, sí. Hoy cumplo años, ¿sabías vos? No sabía yo que cumplías años. Y tu hermano también, el pelirrojo. Ay, mira vos, abril. 25 para mí abril es... Mirá, para mí era octubre. 25 abril es 25 años. ¿25 años? 25 abril es que no volverán. Bueno. Más tiempo en España que en Argentina. Y sí, me fui con 22. Y tu hermano el Colo con 21, 20, yo qué sé. Sí, una cosa así. Así que bueno, sí. Bueno, felicidades. Gracias, felicidades. Gracias. Ayer hablé con tu hermano el primer ojo. Y aparte se cumplieron los sueños, porque te fuiste con esta idea de... Bueno, sí, la idea. Sí, la idea, sí. Bueno, venía con el tango, la maleta tenía el tango, ¿viste? Pero, eso. Pero bueno, el empuje... Y acá tenemos... Una radio, un programa de radio de tango, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tango? ¿Qué tango? Que así, 25 años desde que llegamos a España, qué bueno. Mira, yo para festejar esto, vine con la segunda parte de los bares de Buenos Aires. Ah, así sí, que... yo no sé mucho de bares. Bares son lugares donde hay una barra y la gente, sí, ¿qué hace? Por ahí. ¿Qué hace? Ahora te explico. ¿Querés que te ponga un tanguito de bares y arrancás? Ponelo. Bueno, Santiago Sallenave, como todos lo saben aquí en la radio, en Radio Crash, en el programa La Biblia del Calefón, él es el otro locutor que está desde la ciudad de Buenos Aires. Ahora mismo serán las 6 y 7 menos algo de la mañana. El muchacho lo tengo acá en videollamada, cara hincha, de recién levantado. Pero ahí está, como un cañón fiel, como sorongo de cuando baja. Y acá tenemos a Santi con sus siempre historias particulares, bien dictaminadas y bien estudiadas para sacarlo. Así que vamos a poner... ¿Qué tanguito querés que te ponga de bares para arrancar con los bares? Mira, tengo... hoy vamos a hablar del Café de los Angelitos, así que si lo tenés a mano... Perfecto. Troilo Marino, 1944... Con Alberto Marino, la voz de oro del tango, Café de los Angelitos. Impecable. Yo te busco perdido en la vida y enredado en los hilos del humo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café. Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa, coqueteando su grito en la mesa que está, meditando en sus noches de hacer. Café de los Angelitos, bar de gabino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos, por Rivadavia y Rincón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán, las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? Porque nadie volverá cuando llueve en las noches su frío. Vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado Pettinotti temblando su voz. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. De qué sueños volaron, en qué estrellas andarán, las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán? Y aquí escuchamos Café de los Angelitos con la orquesta de Aníbal Troilo y la voz de Oro del Tango. Alberto Marino, con ese piano que ya estaba acá en el piano, ya no estaba Goñi. Que estaba acá José Basso. Y que en el final José Basso hace Café de los Angelitos. Bien, mira. Tan tintinos angelitos. Qué lindo, me encanta. Bar de Gabino y Cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Así es. Así es. Los tiempos de Carlitos, sabes de quién habla, ¿no? Sí, sí, de Carlos Gardel. Es de Razzano y Cátulo Castillo esta canción. Sí, sí. De que Café de los Angelitos, yo, mira, que antes hablamos del Hotel Fraternidad. Hotel Fraternidad. Sí, estaba a la vuelta. Y dos yo cuadras. Y yo me acuerdo que cuando estaban a punto de tirarlo abajo, ¿viste? En, allá por los, no sé, en 97, 98, antes de yo irme a España, se hizo una manifestación con la gente del tango, y nos pusimos en la puerta a bailar como queja de que no tiren el Café de los Angelitos, ¿viste? Así que mirá, si no se tiró, también estuve en el esfuerzo de la lucha. ¡Ah, carajo! Café de los Angelitos. Bueno, es sin duda una historia de lucha el de Café de los Angelitos. Fundado en 1890, elegí este bar para la segunda parte de Bares de Buenos Aires. ¿Y cuántas partes vas a hacer? Espero que hagas muchas, porque esta parte me interesa, esta de los bares. Bueno, tengo algunas historias y es lindo de compartirlo también. Se llamaba Bar Rivadavia, 1890, el día de su inauguración, se llamaba Bar Rivadavia. Cuando es inaugurado, se lo veía, bueno... verdaderos angelitos, según la socarrona afirmación del comisario Balvanera, porque claro, era un bar de la periferia, era un bar de la periferia de Buenos Aires. Balvanera fue un barrio periférico. Cuando hablamos de periferia, hablamos de malandrines, bueno, y otras yerbas, ¿no? Entonces, el comisario del lugar les decía verdaderos angelitos. Bueno, y como te decía, el dúo criollo Gardel y Razzano. ¿Cómo era el nombre, decías antes, antes de Café Los Angelitos? Se llamaba Bar Rivadavia. ¿Y por los angelitos la blanca? El comisario decía que quienes iban ahí eran verdaderos angelitos. Y agarró viaje el nombre, claro. Y agarró viaje el nombre, claro. Te decía que el dúo criollo Gardel y Razzano fue contratado por Mauricio Godard, que era el director artístico del sello Odeón, para, bueno, para cantar en el bar, que era, obviamente, tiene una sala, todavía se conserva una sala de canto y baile muy, muy especial, con una arquitectura muy especial. ¿Qué te puedo decir? El que escuchamos recién, el tema que escuchamos recién, de 1944. Sí. Pero bueno, con muchas idas y vueltas, un día cerró, porque estas cosas de la gastronomía, y se iba a tirar abajo para un emprendimiento inmobiliario, pero fue la gente. Sí, la gente fue la que lo salvó, y bueno, luego vino una empresa y lo puso otra vez a nivel. Hoy hay espectáculo de tango todas las noches. Sí, es una... ¿Y se hizo edificio? Quiero decir, ¿se hizo arriba edificio o se mantuvo...? No, se mantuvo, es lo mismo. Está el mismo... Rodeado de edificios, ¿no? Está ahí como... Sí, sí, esa parte de Rivadavia le cuesta mucho crecer también. Está entre Congreso, que es un barrio en puja, digamos, en auge, con 11. Sí. Y 11 está medio relegado. Lo que pasa es que una vez que empezás a subir por ahí... Está lleno de lugares de negocios, de locales, sí. Que claro, a las 9 de la noche es todo un desierto eso. No queda nada. No, y lo que creo queda, que... da miedo a veces, ¿viste? Porque son todas, o en los 90, todas cajas ahí de... ¿Te acordás que el Nano trabajaba por ahí también? También, sí. Así que, bueno, cuando buscamos fotos del lugar... Tenemos unos vitrales muy lindos, unas puertas de los 40, y bueno, obviamente está todo ambientado, el lugar está ambientado y se toma un muy rico café, medialunas y demás. Así que Café Los Angelitos, claro, está dentro de nuestro, sí, sí, de nuestro itinerario. Y, che, y claro, el bar estaba ambientado en la década del 30. No, era la década del 30. Eran re modernos en ese momento, actuales. Sí, tal cual. Y decía que Gardel le gustaba mucho ir a tomar el café, porque le gustaba mucho el café que tenía en el Café Los Angelitos. Mirá vos, esa parte no la tenía. Y una pregunta, ahora mismo, si uno quiere tomarse un café, ¿está abierto para tomar un café o solamente espectáculo de tango? Sí, está abierta la confitería para tomarse un café. Y el espectáculo del tango funciona de noche. Es un espectáculo más bien internacional, orientado al turismo internacional. Sí, no es milonga, ya no, es tango show. Exacto, es tango show. Así que, sí, por de día tenés la confitería y de noche se abre la sala y el espectáculo. Y aparece el tango. Se corre el telón. Y de noche y aparece de el tango. Como nos dice la gente por acá, ¿viste? Dice, ustedes lo del tango siempre metidos en sótanos, en cuevas, en lugares ilegales. Le digo, es que no nos deja otro el mundo, ¿viste? No nos deja otro. ¿Qué va a ser? Bueno, voy a poner, ya que dijiste antes, con tu permiso. Venga. Como antes dijiste, que el dúo Gardel y Razzano. Entonces voy a poner, aprovecho y pongo el morocho y el oriental. Esta milonga tan bonita. Mirá cómo empieza, ¿eh? Escuchen cómo empieza, escuchen esto. Viejo café cincuentón que por la boca existía, allá por Olavarría, esquina Almirante Brón, se estremeció de emoción tu despacho de bebidas con la milonga sentida de Gavino y de Cazón. En tus mesas se escucharon los receros de tablada, provocativas payadas que en 100 vuelos terminaron. Histórico bodegón del Priorati y del Trincheri, donde una noche Cafieri entró a copar la reunión, traía un dúo de cantores y haciendo orgulloso punta, y papita y una junta que cantando hace primores. Y con acento cordial fue diciendo medio choncho, este mozo es el morocho y este es el oriental. Un aplauso general al duro fue saludando y el morochi va temblando, lo mismo que el oriental. Temblaron con alegría sus instrumentos a fondo y el silencio era tan hondo que ni las moscas se oían. Y entre aplausos vino y chopes, y esta vuelta yo la pago, iba corriendo el alago, tendido a todo galope. A mi madre la pastora, el moro y otras canciones, golpeaban los corazones con voces conmovedoras. A la feria aquel entonces de la calle Olavarría, cuando de noche caí, allá por el año 11, de cuando allá en mi arrabal de bravo tuve cartel y el moro era Gardel y raza en el oriental. Y aquí escuchamos el morocho y el oriental. Viejo café cincuentón que por la boca existía, allá por Olavarría, esquina Almirante Brown. Bueno, Santi, tenés que seguir hablando. Estremeció de emoción tu despacho de bebida. Pero lo que pasa es que, pero te das cuenta, ¿no? Que claro, este cantor, Angelito Vargas, que... Ahora, este cantor, Angelito Vargas, que... estaba con la orquesta de Ángel Agostino, que le llamaban Los Ángeles del Tango, hablando de Angelito antes. El tipo tenía una voz pequeña, muy bien matizada, el ruiseñor de Buenos Aires, y acá decían, y tenía una forma de hablar muy porteña para la época. Y acá se muestra, ¿viste? Acá se ve, se escucha perfectamente. Por eso te digo, intenté hablar como él. Café 50, ¿viste? Eso, qué tipo compadrito. Claro, mira, escuchá, escuchá. Escuchá. Viejo café cincuentón que por la boca existía, allá por Olavarría, esquina Almirante Brón. Se estremeció de emoción tu despacho de bebidas con las milongas sentidas de Gavino y de Cazón. Es que, esquina Almirante Brón. Brón, viste, Brón. Es que, Brón. Sí. Qué grande. Bueno, continúe. El que canta mucho así, creo que tiene que ver también con el folclore, ¿no? Con el que canta folclore, o ellos no tienen nada, de Agostinho Vargas o lo de tango. No, esto es tango. Pero me imaginaba un milonguero, con ese corte de voz, un milonguero como Edmundo Rivero, como no, que pero, también tienen esa. Sí, pero. Pero Rivero es más para adelante. Esto es más sí. 40, 1940, 41. 42, Echo. Rivero ya empezó Echo, en el 47 y ya se hizo más famoso en el 50, 60. Pero este es más de la década del 40, puro. Y claro, era. Mirá. Los porteños les encantaba porque. Y le daba fafarranca. Les encantaba sí, a los porteños porque hablaba muy. Allí, a los cachitos, ¿viste? Los que tenían, parecía Pucho. Esquina el de Brown. Claro, así, de esa época, tanguero, ¿viste? De hablando de costado. De costado, papu. Tarjeta de costado. Entonces, por eso el tipo te tira así. Pentón que por la boca existía. Existía, habla con la boca torcida. Habla del Bar Roma. Ya hablamos del Bar Roma en la primera parte de bares. Sí. Habla del Bar Roma, obviamente, Olavarría del Almirante Brown, y es un bar que todavía de los más pintorescos que tiene el barrio. En el Abasto, ¿no? En la Boca. En la Boca. Que... En la Boca. ¿Con cuál continúas ahora? Así que, bueno, yo quería saber, hacer una diferencia porque consulté y hay un historiador muy interesante que se llama Blas Matamoro. Blas Parera. Blas Matamoro, mirá, justo Matamoro se llama, bien español el nombre, ¿no? Y tiene una muy linda descripción de la ciudad de Buenos Aires de la época, de los dos siglos, ¿no? 19-20. Y comentaba que había dos categorías relacionadas con los cafés. Había uno que se llamaban academias, ¿sí? Y que eran cafés atendidos por mujeres, por lo general regenteados por italianos, ¿sí? Ellos venían con esa idea y abrían el bar con esa idea. Fueron los primeros lugares donde se bailaban las milongas, que luego derivaron en el tango. Requerían, por supuesto, una vigilancia especial y continuada. Esto más llevado a los costados, digamos, de la ciudad, ¿sí? Suburbios, bueno, famosas, ¿no? Por los suburbios, los arrabales. Exactamente, que son los lugares donde empiezan, obviamente, a donde van a vivir los inmigrantes italianos, ¿no? Así que se abren estas academias, que son café cantantes. Aparece uno en Solís, Estados Unidos, Pozos e Independencia, la de Carmen Varela en la Plaza Lorea, y bueno, había Parque Patricios, había unos cuantos, ¿sí? Y después, para diferenciarlo, había cafés de hombres solos, ¿eh? Ahí teníamos en el Parque 3 de Febrero, el Garibaldi frente a Plaza Lavalle, y entonces empiezan a crecer, digamos, los cafés de hombres solos. Ah, bueno. En ese y ahí se en ese sentido. Ahí se fue todo a tomar por... Porque eran bien machistas, claro, era muy raro ver mujeres en bares y confiterías que no dependieran de salón para familias. Había, digamos, esa tercera parte, que era un salón para familias donde se podía, obviamente, reunir las mujeres. Pero esto era café solo. Y quien rompe, digamos, esa diferencia que había entre academias y bares de hombres solos, quien rompe en esa época es la gran institución del tango, diría yo, el cabaret, que responde, digamos, a un modelo parisino, ya con el tango en París bien relacionado, con lugares, digamos, con mucho glamour, y ahí aparecen los primeros cabarets porteños, que son el Armenonville, en Alvear y Tagle, el Pabellón de las Rosas, el Ambassador y demás. Así que de Armenonville te voy a contar una cosita, porque es muy interesante, como te decía, acerca del auto. Ahora es donde está el Automóvil Club Argentino, en Avenida Libertador. No sé si vos ubicás ese edificio, es un edificio de cuatro plantas. No hay nada ya. Ya no hay nada, no está tirado abajo. Pero tiene, sí, un tango conocido, el Armenonville. Sí, sí, claro que tiene tango conocido. Y hay un tango que se llama Armenonville. Armenonville, exactamente. Pero bueno, era una suerte de espectáculo, show, sin parar, por supuesto, toda la noche, pero relacionado ya a los círculos más pudientes, si querés. Y sí, ahí van. Pero también, como decían, ¿viste ese tango? Escuchamos de fondo el tango Armenonville. Por la orquesta de Juan Pacho Maglio, una de las primeras orquestas. Pero también decían que el Armenonville, como todos esos lugares, como se juntaba gente de guita, pero también atorrantes, que por eso había todo ese quilombo, viste, que una noche siempre pimba, pumba. Sin duda, sin duda. Bueno, en uno de esos, que es donde está ahora el Palais de Glass. El Palais de Glass. Sí. El Chantecler, ¿no? Es el Chantecler el que estaba en el Palais de Glass, donde no, el Chantecler estaba en Corrientes. El Palais de Glass estaba en Palermo. Paraná 440, Paraná y Corrientes. El Palais de Glass estaba en Palermo, en los parques de Palermo. En Recoleta. Eso. Encontraron encontraron los restos. No, pero el Palais de Glass sigue. Está como edificio. Pero yo lo tengo, obviamente, en la memoria del paseo. Bueno, si no, serían los restos del Armenonville. Hace unos años atrás, encontraron restos de ese Palais de Glass, el Armenonville, uno de los que estaban ahí en los parques. Bueno, no nada. El que abrió hace muy poco, hace unos años, fue Marabú. Ah, el Marabú, mirá, me tocaba Troilo. Uh-huh. Así es. Ahí por ahí va. Se presentó también Troilo con su orquesta, con la voz de Francisco Fiorentino. Sí, Capo Fiore. Y el Chantecler tocaba a D'Arienzo ahí. Ah, mirá vos. Y en el Chantecler tocó a D'Arienzo, creo que tocó como 30 años D'Arienzo ahí todas las noches, que vos decís, que me acuerdo cuando lo llamó, que leí esto hace poquito, y le dicen a D'Arienzo, dice, Juan, dice, tenemos que cerrar, se acabó todo. Y D'Arienzo dice, chao, se murió uno de los templos del tango. Porque claro, ahí imagínate, de la década del 30 hasta el 60 creo, o por ahí que cerró, D'Arienzo tocó todas las noches. Impresionante. Impresionante. Bueno, escuchamos de fondo el tango Armenonville. Bueno, el Marabú, pasamos por Armenonville, pasamos por el Chantecler. Bueno, la idea obviamente era, el Chantecler, por ejemplo, tenía los teatros Casino y Tabariz de un lado y del otro. Así que tenías el teatro, el cabaret y el teatro otra vez. Y claro, Julio de Caro. No podían parar, ¿viste? Acá en el Chantecler, Julio de Caro. En el Chantecler. Sí, en el Chantecler. Evidentemente había las orquestas relacionadas con el lugar, ¿no? Por mucho tiempo. Sí, no, por eso Marabú, Troilo, Chantecler, D'Arienzo, el Nacional, que ya es un teatro, no era un cabarute, pero que como decía uno el otro día, dice, estaba la diferencia entre cabarute y cabaret en aquella época del tango, que el cabaret era donde se había movidas así más potentes y el cabarute era donde uno iba directamente como... claro. También diferenciaría una también clase social, ¿no? Porque, un burdel, sí. Eso. Como simplificándolo en lo más bajo. En lo más bajo, exactamente. Todos estos cabarets con un diseño, digamos, francés y bien de la época, ¿no? Parecían como confiterías de lujo, si querés. Claro. No, y decían que también ahí empezaban muchas cosas de anoche. El otro día estaba mirando una movida del tango y las sustancias también, muy relacionado al tango con la cocaína, también con la morfina de esa época. Y decía que en esos cabarets donde había gente de pasta, que venía mucho todo el que venía de Europa, más que todo de Francia, de París. Y que en esos lugares empezó a surgir mucho el tema del consumo en el tango. De las sustancias. De más que todo de la cocaína, pero el consumo en el tango está relacionado siempre el tango y esa sustancia de... Ya hablaremos un programa entero, porque la verdad hay cosas muy interesantes del tema ese. Vale, pásamelo, así también me informo. ¿Qué querés que te pase? Por otro lado, quería... Y esto de hablar de bares es así. 36 billares. No hablamos de los 36 billares. Pero hablaste de uno, de los 38 eran... No, ahí está 36 billares, sí. Teníamos dos. La Academia, el otro día hablamos de la Academia, que se llama así, está en Callao. Sí, Callao y Corrientes. Esquina Corrientes. Sí, sí, exacto. Sí. Este 36 billares está en el barrio de Montserrat. Ese está en Avenida Mayo y 9 de Julio casi. Eso mismo. De 1894, también invitadísimos a ir acá, no solamente de billares y pules, sino que una sala enorme de desayunos gigante y unos sanguchitos, unos tostados que no saben lo que son. Hace mucho que no voy por ahí, pero yo creo que estaba casi siempre igual, no había una sala enorme, no cambia eso. Con los billares, cantidad de billares terribles. Eso, perdés la vista. Sí, es que se hace como una pudo verde. Es precioso, sí, es precioso, precioso. Y todo en madera, la verdad que tiene una estética muy, muy, muy linda, mantiene la estética esa. Famoso por la torta de ricota también. Oh. Así es. Y quería pasar por el bar de Cao. El bar de Cao es uno de los notables, es un bar chiquitito, no debe tener más de 15 mesas. Desde 1915 el bar de Cao, y está entre los barrios de San Cristóbal y Balvanera, para que te ubiques, sobre Avenida Independencia, ¿sí? Así que son asturianos los primeros dueños, Pepe y Vicente Cao. Asturianos como este radio. Claro, así es, por eso lo nombro. Y se convirtió tradicional porque era almacén con despacho de bebidas, fiambres y ese tipo de cosas. Conservo botellas originales de los primeros días. Oportos y demás. Lo que es muy lindo de probar acá son fiambres tradicionales y sidra. Qué rico. Sidra asturiana. Y claro, papá. Sidra asturiana. No, vos tenés que venir algún día, Santi, para acá con la mujer, para tomar sidra asturiana de verdad en Asturias y, okay, y darte el tiempo para darte cuenta el porqué. Okay. Estoy muy invitado. Todos los programas estoy muy invitado, ¿no? ¿Enviaste nuestros saludos a los bares favoritos? Bueno, hoy Cristina Stater nos mandó un mensaje, pero seguramente nos estén escuchando, así que le mandamos un besito. Como a Begoña, ¿cómo se llama? A Begoña de Mercería La Palma. ¿Qué nos dice? Bea Rodríguez. Propongo que habléis historias de amor de los cantores y cantoras. Ay, Bea, sos una tierna. Sin duda, sin se lo, duda. Se lo ponemos especial para Santi. Dale, Bea. Santi, Bea te dice que... La próxima. Historias de amor de los cantores y cantoras. Mamita. Deberes. ¿Cómo sí, le sí. gustan los programas de Rosas? Sí. Gracias, Bea. Besitos. Tengo unos muy lindos. Tengo unos muy lindos de las parejas del tango. Que bueno, hay bueno, ya para otro programa. Vale, vale. Así que, bueno, pasamos hasta ahí. Y el último de esta... Escuchamos un tanguito y pasamos después a otros bares, ¿querés? ¿Cuál es el último? Mirá, tenemos para pasar por Café Margot, por El Gato Negro y... Por supuesto, el Tortoni. Y bueno, entonces ya escuchamos Viejo Tortoni, ya que estamos. Dale, venga. Eladia Blázquez, cantora, poeta, compositora y gran adorada en Buenos Aires. Se me hace que el palco llovizna recuerdos y allá en la avenida se asoman tal vez bohemios de antaño y que están volviendo aquellos baluartes del viejo café. Tortoni de ahora te habita aquel tiempo, historia que vive en tu muda pared y un eco cercano de voces que fueron se acoda en las mesas cordial la habitué. Viejo Tortoni, refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café. En este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. Viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión. Y el tango aquel de Filiberto, como vos, no ha muerto, vive sin decir adiós. Se me hace que escucho cantar a Carlitos desde esta bodega donde oigo latir la voz de Alfonsina y algún infinito puntual Baldomero llegando hasta aquí. Tortoni de ahora tan joven y antiguo, con algo de templo, de posta y de bar, a su recalada si el fuego es el mismo, ¿quién dijo que acaso no sirve soñar? Viejo Tortoni, refugio fiel, el de la amistad junto al pocillo de café. En este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. Viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión y el tango aquel de Filiberto, como vos, no ha muerto, vive sin decir adiós. Y aquí escuchamos el tangazo de Café Tortoni, donde la gran Eladia Blázquez hizo la música y la letra de esta belleza de tangazo. Bueno, Santi, querido. Qué lindo, qué lindo que cante Eladia, ¿no? Es hermoso. Sí, la verdad que para su época, sí, época de hombres, donde todo era muy diferente, que una mujer pueda entrar componiendo, escribiendo, cantando, y sin ningún problema, tuvo sus movidas. Ya tuve yo un programito de Eladia Blázquez, pero bueno, tocaremos algo más. ¿Qué estamos escuchando de fondo? ¿Quién es Santi este? Carlitos. Vamos, ¿cómo conocemos la voz de Carlitos, eh? Cualquiera no, pero Carlitos sí. Que... Carlitos sí. Acá está Carlitos Gardel escuchándonos. Escuchándolo. Acá tenemos a... Pues yo hoy traje para hablar un poquito de Rodolfo Biaggi. ¿Sabes quién es Rodolfo Biaggi, Santi? Contame que no lo conozco. ¿No conoces a Biaggi? No lo conozco a Biaggi. Vale, Rodolfo Biaggi, pianista, le llamaban Manos Brujas. Pianista, compositor, director. Para que bajo un poquito esto. Nació el 14 de marzo de 1906 y murió el 24 de septiembre de el 69. Tipo joven murió, pero bueno. Biaggi entró en el mundo del tango con una personalidad terriblemente inconfundible, con un nervio y un carácter que arrebató. Es más, allá por la década del 35, cuando Juan D'Arienzo empezó con su orquesta, claro, Biaggi estaba en el piano. No fue el primer pianista que tuvo, pero sí estaba en el piano. Entonces, cuando el tipo arrancó, no tenía D'Arienzo una potencia enérgica que la idea la tenía. Pero lo que sí le dio más la idea fue cuando un día dicen que llegó a ¿cómo se llama? D'Arienzo, estaban ensayando los músicos y D'Arienzo llegó un poquito más tarde y al llegar escuchó que estaban tocando súper eléctrico con D'Arienzo. Y D'Arienzo agarró y le dijo a Biaggi, ¿qué está tocando ahí? Le dice. Dice, no, maestro, estaba. Dice, no, me gusta así como toca el piano, como hace correr a la orquesta. Siga tocando así. Y así arrancó ese nervio de la orquesta de Juan D'Arienzo, que es el nervio de. Y si prestamos atención, pues acá estamos escuchando nada más. Quiero decir, acá estamos escuchando nada más. Si prestamos atención al piano, nos damos cuenta de que es el nervio de Rodolfo Biaggi, que después lo tenemos con su propia orquesta. Quiere decir, estuvo, creo que del 35 al 38 con D'Arienzo, y en el 38 se desvincula D'Arienzo y él se monta su propia orquesta. Acá estamos escuchando el tango Nada Más, donde vamos a escuchar el piano. ¿Qué, Santi? Debuta en el Marabú, que justo estuvimos hablando de... En el Marabú, ¿viste? En el 38. Muy bien, acá, para que vean lo que trabajamos en Radio Crash y en la Biblia de Calefón buscando información. Vamos a volver a escuchar el piano de Biaggi con D'Arienzo. Ahí va. Ahí va. Esa energía que después siguió Juan Polito, Flavio Salamanca, de una marcación bien del piano y con mucha energía. Así que vamos a dejar este tangazo Nada Más con Alberto Echagüe y seguimos un poquito hablando de Rodolfo Biaggi y después volvemos a hablar también de los bares porteños. Thank you. tanta nieve a ver mi vida sin el fuego de tus ojos. Y mi alma ya perdida sangrando por la herida se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma. Morirá el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. Acá escuchamos la tranquila orquesta de Juan D'Arienzo. Qué madre mía. Muy tranquila. Que, bueno, como estábamos diciendo, Biagi a los 13 años arrancó, sin que los padres lo supieran, arrancó y se metió a ser pianista en los cines mudos del barrio. Y en una de esas noches fue al cine Juan Pacho Maglio, el que escuchamos antes tocando el café Armenonville, el tango Armenonville. Que Maglio, uno de los primeros bandoneonistas que tuvo el tango. Te hablo que Maglio empezó, las primeras grabaciones son de 1911 y 12. Y lo escuchó tocar y dijo, este pibito es una locura. Y se lo llevó a tocar con él. Así que ya de chiquito arrancó. En el Maipú Pigal arrancó también con otra orquesta. Y en el 30... Razzano lo fue a ver y le propuso acompañar a Gardel en algunas grabaciones. Y así fue primero, en los primeros de abril, justo ahora, hace muchos años, 1930, graba para el sello de On con el violinista Antonio Radio y graba Viejo Smoking, Buenos Aires, Argañarás, que es aquellas barras, y Amor, Aromas del Cairo, que fue el que escuchamos antes. Así que grabó unos cuantos tangos con Gardel, que no es muy común, que Gardel siempre tocaba con guitarras. Así que como vamos a meter... Y le dijo Gardel, después de estas grabaciones, che, ¿te querés venir a la gira de Europa conmigo? Y Biagi le dijo que no. Prefería quedarse en Buenos Aires y armar un poco más su movida. Así que muy bien por Biagi también. Y acá estamos escuchando aquellas farras. Carlos Gardel... con Antonio Rodio violín, Biagi y las guitarras de Gardel. Tiempos viejos y con el padre de mi vida cadenera que ya no volverá mis años a gozar. ¿Qué habrá sido de esa barra para bucona y trencillera que tanto dio que hablar por su amiga? Adiós amigos de entonces, ya estamos viejos de tanto andar. Marcando una candomía fue luciendo media luna y entre cortes y quebradas iba el tango provocador. Me acuerdo de aquella farra que en el telefuelle de dormidones rimaban los corazones un pasaje suerte y verdad. Siglos de oro de ese tiempo, el que niña tomó tiabudo, borracho de perdón, se quiso suicidar. Y del loco fue necesito y del viejito Razzano no lo se puede tú a ver dónde estará. Adiós amigos de entonces, ya estamos viejos de tanto andar. Marcando una dejando mierda. Fue lucierna, media luna, y entre cortes y quebrada, y buen tango provocador. Me acuerdo de aquella farra, el perfuelle dormidore, remaban los corazones, puro pasaje sentimental. Y aquí escuchamos aquellas farras con lo, como decíamos antes, Antonio Rodio en el violín y Rodolfo Biaggi siguiendo la marcación de ese piano. Que, y ya en el 38, cuando se desvincula la orquesta de D'Arienzo, se monta la suya, ahí como diciendo, ahora sí, se van a enterar, si ya con D'Arienzo marqué de esta forma, acá lo rompo todo. Y tenía una particularidad también Biaggi, que acentuaba mucho el tiempo débil. ¿Sabes qué quiere decir eso, Santi? A ver, y en el tango, tiempo débil. En el tango se son cuatro tiempos, ¿no? Un compás es una, más o menos, pensá que es una medida de tiempo. Entonces los músicos ponen, según dentro de ese compás, ponen, y cuatro tiempos sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces en el tango es el 1 el fuerte, vamos a ver el 3, y los dos, el 2 y el 4 serían los tiempos débiles. Entonces cuando bailás, siempre pisás en el 1 y en el 4. También pisás en los otros, pero lo normal es estar en el 1 y en el 3. Entonces, porque la orquesta te va acentuando el 1 y el 3. Vamos a hacer la comprobación. Mira, vas a poner un tango así para comprobar justo esto, mira. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y el que acentúan son los graves. 1, 3, 1. Acá está un poquito más. Miren este. Qué síncopa. Síncopa. Entonces siempre acentúan 1, 2, 3, 1, 3. Y Biaggi lo que empezó a hacer es acentuar de vez en cuando los débiles. Entonces al bailarín siempre te agarra con el pie en el aire, ¿viste? Nunca el pie en el suelo. ¿Escuchás? No lo podés hacer porque vos vas, pisás en el tiempo fuerte y cuando estás caminando te lo acentúa también el débiles. Es, y te quedás como en el aire, decís la concha tu hermana. Vamos a escucharlo, miren. Van a ver, acá está el bien. Si la gente se pone a hacer con el piecito así, no lo notás. Te agarra el pie arriba. Por barracas. Ahí está el piano de Biaggi. Champu, champu, champu. Es arriba. Mirá que interesante, Aunque no siempre, si haces con el piecito así, va, te agarra siempre en el aire el tiempo. Medio animal. Acá está con la voz de Jorge Ortiz, uno de los cantores que más triunfó con Biaggi. Jorge Ortiz después se fue con Miguel Caló, pero al tiempo volvió porque era un binomio como podía ser Ángel Vargas Ángel Agostino o D'Arienzo Echagüe, así que tuvieron muchas grabaciones. Vamos a poner un valsecito de Rodolfo Biaggi que no es de él su autoría, pero lo hizo con su orquesta a lo bestia. Se llama Lágrimas y Sonrisas, es instrumental y grabado en 1941, Rodolfo Biaggi, Manos Brujas. Y si querías saber por qué se llama, por qué le decían manos brujas. Las teclas se escuchan. Increíble. Es un capo. No, qué tremendo. Qué bueno, Biagi, che. Qué grande, qué capo. Ay, qué gracias, Elena. Me trajo una pizza, Elena. Les comento a todos porque es una locura, loco. También compuso Biagi sus buenos tangos. Y mira, acá voy a poner una versión de uno de sus tangos, Gólgota. ¿Te suena Gólgota, Santi? Sí, Gólgota, sí. ¿Sabes qué es Gólgota? A ver, es una zona. Sí, es el Calvario, la parte como donde crucificaron a Jesús, algo así, ¿viste? Ah, ahí está, el Gólgota, sí, señor. Gólgota. Entonces, el tango Gólgota, que es del 38, acá habla... arrodillado hay que vivir para merecer algún favor. Que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad, crucificado te vas a ver por la moral de los demás. En este Gólgota cruel, donde el más vil ese la va de juez. Mirá vos. Nada más, ¿viste? Nada más. Estaba enojado con la vida. Bien. Entonces voy a poner acá una versión de tango Gólgota que grabaron unos chicos que de casualidad se pusieron de nombre Manos Brujas, dedicado a justo el que tenemos hoy. Así que escuchamos por Manos Brujas, Gólgota. Un grupito de ahora, que esto está grabado hace como 4 años, 5 por ahí. Fui capaz de darme entero y es por eso que me encuentro hecho pedazos y me encuentro abandonado. ¿Para qué me di sin ver a quién me daba? Hoy tengo como premio estar arrodillado, arrodillado frente al altar de la mentira, frente a tantas alcancías que se llaman corazón, y comulgar en tanta hipocresía por el pan diario, por un rincón. Arrodillado hay que vivir pa' merecer algún favor. Que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad, crucificado te vas a ver por la moral de los demás. En este Gólgota cruel, donde el más vil es el de juez. Me han dejado más que el consuelo de mis noches, de mis noches de bohemia, mezclar sueños con alcohol. No pido más, me basta estando solo, teniendo por amigo un vaso de licor. Si por lo menos con monedas he comprado a quien no podrá venderme, quien me prestará valor para seguir en este circo diario, con la pirueta de tanto clon. Arrodillado hay que vivir pa' merecer algún favor. Que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad, crucificado te vas a ver por la moral de los demás. En este Gólgota cruel, donde el más vil es el abad juez. Y aquí escuchamos Gólgota, de letra de Francisco Gorrindo y música de que, sí, que traje para hoy charlar, Rodolfo Biaggi, con esta versión de el grupo formado en Gijón, Manos Brujas, bandoneón Nico, Susana al violín, Marina al piano, Horacio al contrabajo y el cantor. Yo fui capaz de darme entero y es por eso que me encuentro hecho pedazo. Flor de cantor, che, madre mía. Abandonado, pa que me di. Sin ver a me. Sí, sí. Y con variación final de Nicolás Olivos Córdoba. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Hizo la variación. Y este, estos arreglitos, la verdad que son como el violín de Susana. El violín de Susana y todos esos arreglos son del original de Biaggi, donde... Mira, para que vean cómo se juega un poquito con ese violín que suena, es el original del violín de la orquesta de Biaggi, que es una belleza. Como diciendo, como pequeños homenajes, viste, que a veces se transmiten, o como yo cuando estoy cantando y termino un tango, como lo termina algún cantor que me gusta, y hago como, toma, dedicado a un pequeño homenaje que está a diferencia de uno que pueda pensar de copiar. No sé si me explico. No es copiar, sino es pequeños homenajes. Y la primera versión de Biaggi de esta orquesta. Nervio. Nervio, ese piano. Los tiempos débiles. Hacé con el piecito. Lo rellena todo con el piano, el tipo. Vamos a escuchar de vuelta lo que hace acá, miren. Porque bueno, para que vean por qué le pusieron Manos Brujas, para que vean por qué esa energía de D'Arienzo, que fue la que renovó el tango, hizo que la juventud de la década del 30 agarre otra vez el tango, ¿de qué lado vino? Vino de las manos de este tipo, del nervio que trajo para la juventud de ese tiempo que no quería saber nada con ese tango pesado de Canaro, y metió este tipo esa energía en D'Arienzo, que después escuchen el piano como va jugando pim ahora. Débiles. Débiles, son débiles. Póntalo. Teófilo Ibaños, del País Vasco, a cantar tangos a Buenos Aires. Me encuentro abandonado porque me di sin. Ahí está, Teófilo Ibaños, estoy viendo la foto. Tengo más como premio que estar arrodillado, arrodillado frente al altar de la mentira, frente a tantas alcancías que se llaman corazón, y comulgar en tanta hipocresía por el pan. Bueno, entonces acá tenemos esta energía de la orquesta de Rodolfo Biaggi. Y ahí viene el solo de violín. Ahí está. Y ahí viene la variación. Sí, más rápido. Por eso nuestro pequeño homenaje fue el solo de violín y el solo de variación. La cuestión, la diferencia, bueno, que ahí eran todos los bandoneones haciendo la misma variación. Tenés que tener preparado eso, ¿eh? Porque ¿cuántos? Y creo que había, ¿cuántos? Si no me equivoco, tenían en la fila, eran cuatro mínimo. Sí, cuatro mínimo por ahí. Pero bueno, si los cuatro tienen que estar a lo mismo. Perfecto. Claro, si no, perfecto. Te agarra Biaggi y te mata. Bueno, y ya para rematar, ¿qué te voy a contar ya de Biaggi? Porque ya comentamos todo, con Gardel, viajó, compuso las milongas, compuso Campo Afuera, esa milonga tan interesante y tan bonita, con Mansi, Gólgota, como dijimos antes, Magdala, Por No Tener Corazón, Humillación, Indiferencia. Hizo temas muy agarrados al mundo del tango. Indiferencia, bueno, ya lo saben, como Humillación, con Juan D'Arienzo. Y eso remataba todo. Vamos a escuchar rápido así rematamos con este. Y la milonguita esta. Acá estamos escuchando de fondo Indiferencia con la voz de Jorge Ortiz. Y crueles me dieron soledad, ilusión que viviendo latente pasó entre la gente, curación. También grabó con Carlos Acuña, ese cantor tan famoso que vivió aquí en España, en Madrid, tantos años. Adiós te vas. Está lloviendo en Buenos Aires con mucha gana. Y bueno, Biaggi se nos fue, como dijimos antes, en el 69. Y la última vez que tocó fue en Hurlingham Club, el 2 de agosto del 69. Y el 24 de septiembre de ese año se nos fue repentinamente a causa de una desmedida baja de presión. Así que, claro, con tanto nervio te baja la presión y adiós. Biaggi. Pero siempre, como dice acá, hay que recordarlo... con lágrimas y sonrisas, pero más con sonrisa que lágrimas, porque un capo y un enérgico que dejó al tango algo que nunca se va a sacar. Quiero decir, no hay milonga donde no suene Biaggi. Es imposible. Vos estás hablando con un japonés y te dice, Biaggi. Cualquiera, un alemán, Biaggi. Todo el mundo te lo pone. Es imposible no que estén las milongas. Bueno, Santi, vuelve a rematar con los bares. Bueno, se inventó la milonga. Aprendí un montón. La verdad que dan ganas de hasta de aprender a bailar y escuchar estos temazos. No es que los vas a escuchar, los vas a bailar. Ese piano enérgico de Biaggi se hace con los pies. Todo el tiempo, quiero decir. Increíble. Sí, y lo loco, mira. Todo esto. Si la chica con la que bailas lo conoce, este mismo solo... lo intentás pisar a la vez de él. Los dos. Entonces es una locura. Y es popular. Cualquiera lo puede bailar. No tenés que ser bailarín de nada. Tenés que ser tanguero con ganas de hacer una cosa loca como esta. ¡Arranca! Entonces, decías. Bueno, qué lindo meterse después de toda esta música preciosa de Biaggi, meternos de vuelta en las historias de los bares de Buenos Aires. Ya te puse Tortoni de fondo, mira. Volvemos hermoso, a la nostalgia hermoso. De los bares. Voy a ir al Tortoni al final, porque hay después, una historia muy linda. Perdón, si vas, saca una foto para subirla en Instagram, La Biblia y el Calefón. Búsquennos por Instagram, dale. Ahí subimos todas las informaciones que hacemos en la radio. Vale. Tenía una historia muy linda de un restaurante, el Imparcial. Si bien son bares los de hoy, tenía mucha gana de compartir con ustedes y con la audiencia y con vos, Ale. Datos sobre este restaurante, el Imparcial de 1860, inaugurado en 1860, en una época en que los... está comandado un poco la gastronomía argentina por los inmigrantes. Entonces, cuenta su encargado que acá viene gente que elige la misma mesa en la que se sentaba con sus abuelos y se sorprende cuando prueban un plato y ve que no cambió nada. Entonces, mantienen obviamente ese toque de la gastronomía y hace las cosas como siempre se hicieron. Por ejemplo, dice, la carta es de esas que ya no quedan, 200 especialidades y tiene el grosor de un libro. Y se llama El Imparcial, fíjate el dato de la, del nombre, ¿no? Es el restaurante más antiguo de Buenos Aires, se fundó, como les dije, en 1860, y se debe su nombre a la postura política que conserva hasta hoy. Decía que mientras los franquistas se juntaban en el desaparecido Bar Español, los republicanos iban al Bar Iberia, y cuando se juntaban entre ellos, se juntaban en el Imparcial, donde hablar de política y de religión estaba prohibido. Ah, buenísima. Así que... ¿eh? Buenísima. Buenísima es todo lo que contaste, ¿eh? Es lindo, lindo, lindo. Quedó muy bien. Y encima, el punto ese de los platos que siguen teniendo el mismo sabor y son iguales. Cuenta en el artículo que, por ejemplo, se sirve sardina, que es muy difícil de conseguir por estos lados, ¿no? Pero que siempre consiguen, dice, algún... algún gastronómico siempre guarda y conserva muy bien, así que también es un plato que se sirve. ¿Recordás que, mirá, justo hablamos del Hotel Fraternidad todo el programa, pero sí, en la misma zona, en la esquina, estaba... El bodegón español, el bodegón. Un bodegón español, exacto, exacto. Ya, mirá, no me sale el nombre ahora, lo recordé hasta hace un minuto. Sí, pero encima, también tenía una carta extensísima. No, íbamos a comer ahí cada cosa... Que bueno, en realidad ir a comer yo lo fui una vez sola, pero ir a pedir platos con Marcelo Nieto, un plato, sí, para llevar. A María. A María. Qué bueno. A María, María. Sí, sí, sí, muy bien. Pero fui a comer algunas veces y tenían una carta extensísima. Terrible, terrible. Y platos que en mi vida podría probar, pero... impresionante, la verdad que muy muy bien. Que justo nos tocó, sí, estar, nos tocó estar con el Hotel Fraternidad en un punto súper bonito de Buenos Aires, che, en la esquina del Congreso, sí, donde sin mucha duda, historia, mucha noche porteña, la plaza, ese bar, sí, sin duda fue un momento ideal también, el ¿no? Rengo que era como un trapito, ¿te acordás? los muchachos del estacionamiento, los del teatro, los de la fraternidad la fraternidad era también. La fraternidad era un hotel de la agrupación de obra social de los ferroviarios de toda Argentina. Eso es una barbaridad. Eso es enorme. Que en el mismo edificio está el edificio de la fraternidad, el hotel y el Teatro Empire, que todavía se tiene, obviamente, muchísimo, ¿cómo decirte? Muchísima, bueno, cantidad de obras y teatrales. Bueno, me voy a ir a dos bares más y vuelvo al Tortoni como para cerrar, si te parece. Cuento alguna cosita de hablamos de 36 Villares, Celta, el Bar Celta, fundado por un español también, fue la primera incursión gastronómica de la esquina, pero duró menos de una década. Este se hizo famoso porque tenía entre sus... tenía un subsuelo y funcionaba ahí el Café Concert, que fue muy aclamado, fue muy vistoso en los 80, ¿sí? El Café Concert era lo que nosotros hoy conocemos como... Café concierto. Café concierto, exactamente. Entonces había artistas, había alguna pequeña obra de teatro unipersonal. Entonces había así una suerte. Ahí el máximo exponente del Café Concierto fue Enrique Pinti durante muchísimos años, ¿no? Un capo Pinti. Sí, sí, sí, sí. Que bueno, después de vino en esta también momento de el que se sube arriba del escenario y cuenta chistes, cuentos, historias y demás, ¿no? Pero relacionado siempre con el humor. Dos más y terminamos, ¿sí? Dale, caña. La Martinica, que después se llamó El Gato Negro, todavía conserva el piso, la barra y una... un muestrario, digamos, en el fondo de vinos. Estas fotos las voy a subir porque son hermosas. Los vinos del 40? Sí, pero vas a ver lo que es esta marquesina, impresionante la cantidad que tiene. Y por último, Café Margot, ¿sí? Que primero fue bombolería, restaurante, fábrica de pastas y confitería, que hasta ahora también se mantiene, ¿no? Acá, desde el presente, desde 1904, en esta esquina se inventó el mítico sándwich de pavita al escabeche. ¡Qué rico! Delicia total. Así que muy, muy recomendado, también con un piso original y con muchos detalles de la época. Este está en Boedo, ¿sí? Bueno, y me voy al Tortoni porque es un poco un paso obligado. Un templo. Para quien conoce Buenos Aires, es un paso obligado, tomarse un café, observar la arquitectura del salón. Mantiene la gran mayoría del salón, se mantiene en original, muy bien conservado además. Está ahí a unas cuadras nada más de la Plaza de Mayo, sobre la Avenida de Mayo, en un lugar de los más lindos de Buenos Aires. ¿Sabías que en el Café Tortoni Carlos Gardel tenía siempre una mesa reservada para él? Lejos de la vista de sus admiradores. Así contaba Cadícamo. Y Cadícamo también tiene una mesa que se encuentra del lado derecho junto a la ventana entrando por Rivadavia, porque tiene ingreso por Avenida de Mayo y por Rivadavia. Café Tortoni, ahí como escuchábamos, tiene una bodega obviamente muy especial, funcionó una peña en algún momento, pero distinguidas celebridades, vamos a decir, del arte, eran sus habitués. Quique Lamartín, Alfonsín Storni, Juan Manuel Fangio, así que y prestigiosas figuras internacionales. Y prestigiosas figuras internacionales como Albert Einstein y Federico García Lorca. Eso te iba a decir, así Lorca, que, sí, sí. Así que es sin duda el café más famoso, digamos, de Buenos Aires. Y aparte de dónde está también, está en el centro, ¿viste? Está en el centro y tiene obviamente su lugar privilegiado también, ¿no? Porque es parte del paseo de Avenida de Mayo. Por eso, a cinco cuadras de la Plaza Rosada. Claro. Entonces, es muy lindo. Estuve por Tortoni hace muy poco, hace 2 meses más. Pero o menos, me tomé un... ¿Hay que hacer cola para entrar? Yo no vi gente, entonces me mandé y me senté en una mesa. Fui con Tania, con mi hija, y nos tomamos un café ahí. Ella no lo conocía. Ella está estudiando también arte visual y demás. ¡Qué grande el papá! ¡Qué grande el papá! Quedó muy flashada con la arquitectura del lugar, con toda esa cantidad de arreglos y detalles. Tania miró a su padre admirada, como diciendo: madre mía, lo que conocerá mi padre. Y voy a decirle: hija, no te olvides que también soy reportero de radio. Tu padre sabe mucho. Así que nos pusimos a conversar un poco de esa época, a tratar de trasladarnos a esa época, porque es lo que sucede cuando uno se sienta en las mesas de estos bares. Qué lindo, Santi. Qué lindo. Te transportas. Un otro recorrido por bares porteños. Bueno, más allá de que te pidió Bea ahora cosas del mundo rosa del tango, bueno, tendría que haber bares porteños 3. Bueno, así que busca. Tú busca por ahí, pizzerías. Nos faltan las de Pompeya, las de Almagro, las confiterías de Villa Crespo, todos esos bares también, sí, tangueros de la periferia que hoy no. Y hay un montón donde los tangueros hicieron movidas en pizzerías que todavía existen en Buenos Aires, ¿eh? Sí. Que, bueno. Muchas gracias, Andy, otra vez. Sí. Bueno. Nos llevaste al recorrido porteño. Ahí estamos escuchando a Manos Brujas, Rodolfo Biaggi, con Campo Fuera. Campo Fuera. tocate algo, tranquilo, ¿eh? no te pongas nervioso, Rodolfo. ¡Rodo! ¿Te acordás cuando lo vimos a Rodolfo? ¿Quién era? No, Rolo Puente. ¿Vos estabas cuando vimos a Rolo Puente? No estaba. Y le dije, Rodolfo, Rolo Puente. Che, bueno, llegamos al final del espectáculo. Bueno, saludamos y deseamos hasta luego. Y sí, mira, mañana. ¿Qué tal? ¿Fue todo, Santi? Lindo programita hoy. Te saqué de la cama. Ay, precioso. Sí, lo lamento mucho de haber llegado tarde, pero. No, yo dije, llamando el mensaje, pues si no se va a sentir mal si se despierta más tarde. 6 de la mañana es bravo a veces, sí. Sí, es normal. Pero bueno, siempre hay una compañía que puede ayudarnos. Exactamente, sí. Así que me desperté enseguida. Sí, con el café, yo contando chistes y todas esas cosas, despierto a Santi enseguida. Bueno, así que bueno, por suerte me pude despertar pronto y para charlar de todo en este programa tan lindo. Espectacular, estoy viendo encima de tu cabeza, porque a Santi lo tengo en videollamada, que ya son las 7 de la mañana, a ver, ahí, 8 de la mañana. 8. Ya, las 8 ya es una linda hora, me gusta la mañana. Buenos Aires está cubierto de niebla. Hace unos días tenemos un poco de humo, que es la de Uruguay, evidentemente había un incendio importante, pero hoy está todo cubierto, así como lo viste, que parecía lluvia, es todo niebla. Mamita querida, que sí. Niebla espesa, ¿no? Niebla bien, bien espesa, sí. Bueno, amigo Santi, que vamos a, hablando para la semana que viene, volver a reencontrarnos. Por supuesto. Bueno, que cada día sale mejor y que mis amigos que lo escuchan y demás, el programa en diferido, vamos a decir, se mueren de risa, aprenden de tango y les gusta cada vez más la música. Y eso es que le pasa a la gente, a veces acá en Gijón, viste, la gente está trabajando y pone Radio Crap, pues la radio de los más izquierdistas de acá, viste. Mira. Y dice, claro, dice. Ese me suena, ¿viste? Dicen, por mí, ¿no? Algunos dicen, ¿este no es el argentino? Dice, y yo digo, bueno, voy, como es de tango y no digo tal, pero de repente me quedo escuchando el programa, dice, pues me la paso re bien, cabrón, dice. Así que sí, es un programa, intentamos hacer lo que podemos, pero siempre con alegría y corazón, como el silbido de este hombre. ¿Te imaginas al tipo paseando por puerto? Bueno, Santi, lo dicho, nos vemos la semana que viene. Bueno, con cariños. Que... Eso, cariños, saludos a todos, Gijón. Gracias a todos y a todas por estar hoy. No se olviden, síganos por internet y síganos todos los miércoles. La Biblia y el Calefón. Muchas gracias, abrazo para todos, Santi, nos vemos. Soñando sobre el mar, el ruido de las olas me miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más.